árbol y destruirlo, pero dejar el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo y que comparta con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Amén. Dejamos ahí la lectura bíblica y vamos a entrar en la exposición de la escritura. Por favor, para enlazar el estudio del lunes pasado con el de ahora, hagamos un poco de repaso del capítulo número 3. En el capítulo número 3 vimos cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, levanta una estatua en el valle de Dura, dice por ahí, ¿verdad? Sí, en la provincia de Babilonia, y ordena que todos sus gobernantes, sus sabios, toda la corte de Babilonia venga a la inauguración de la estatua, y ordena que todo el mundo, que toda la gente, todo el reino de Babilonia se postre ante la estatua en el momento que sea la adoración o que sea el culto a la estatua. O sea que habrían de tocarse instrumentos, dice ahí, y entonces todo el mundo se iba a postrar o debía postrarse ante la estatua. La escritura dice que los personajes que no se postraron a la estatua fueron tres, que fueron los tres compañeros de Daniel, que juntamente con Daniel, por la invitación de Daniel, se consagraron y no dieron su alma al placer de Babilonia de la misma manera que Daniel. Ellos confiaron, dice la escritura, en Dios a pesar de ser echados en el horno, y mantuvieron firme su voto de serle fieles, y fue para sorpresa de Nabucodonosor y de los gobernantes de Nabucodonosor que el fuego del horno calentado siete veces no quemó, sino solamente los lazos que ataban a estos tres varones hebreos, quedando entonces dentro del horno libres y acompañados de un cuarto varón que, según la expresión de Nabucodonosor, era glorioso a la par o al lado de los tres varones que estaban siendo librados. Entonces, ahí termina el capítulo, sacando Nabucodonosor a los tres varones hebreos del horno y exaltando a Dios por su grandeza y declarando que no hay Dios, que pueda librar como el Dios de estos tres varones hebreos. Bueno, esa es la historia. Pero acuérdese usted que en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y también sueña con una estatua que está representando los reinos de los tiempos. En el capítulo número 3, Nabucodonosor ve la estatua que está representando su reino, su poderío, ¿verdad? Pero ese poderío, aunque esta estatua de oro fuera, qué sé yo, esté perdida el día de hoy, el poder, la dimensión de esa idolatría, de ese culto, alcanzaría todos los tiempos. Entonces, la música que ya había sido robada, la melodía, el ritmo, qué sé yo, todas esas cosas que componen en sí la música, que ya había sido robada por Lucifer, iba a ser distorsionada conforme los tiempos, iba a ser involucionada o evolucionada a la manera del mundo. Pero el asunto es que esa música iba a ser el medio por el cual iba a ministrar espíritus, iba a ministrar una fuerza espiritual, el reino babilónico, para que todo el mundo se postrara ante su ídolo, o ante su fuerza, digamos, idolátrica. Entonces, notemos, y hacíamos mención de que el horno de Nabucodonosor es un anticipo al horno que va a haber de parte de Dios. Ustedes lo leen en desde el libro de Génesis, Éxodo, perdón, cuando Dios le dice a Israel: yo te salvé del horno de Egipto, figurando que Israel espiritual es salvado del horno de Nabucodonosor. O sea, aquí se sienta otra vez la figura en Daniel, pero esa es una salvación que Dios va a hacer de su pueblo, librarlos del horno. Es interesante ver que este horno calentado siete veces no lo calentó Dios. Entonces, este no era un juicio de Dios. Este es un juicio de Nabucodonosor. Entonces, eso indica que el personaje que se elevará tanto y se exaltará tanto en el futuro, y que se declarará Dios y que exigirá adoración como un Dios, creará en imitación, adelantándose al plan perfecto del Dios eterno, y que será el que triunfe, y el plan que será el que realmente sea justo, él creará un infierno calentado siete veces. Vamos a ver por qué siete veces calentado, pero lo calienta siete veces y lanza a los siervos de Dios ahí, y entra un personaje, pero de fuera de la tierra, un personaje que no entiende, que no comprende Nabucodonosor quién es el que entra en el rescate de esta familia de Dios y lo saca del horno. Bueno, esto es ya grande, pues, porque imagínense ustedes el ángulo de ese rey futuro que está representando Nabucodonosor, que se levantará y que creará ese infierno, creará ese horno para meter a los hijos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dijo, habló varias veces diciendo: el que el que, ¿cómo es? Por ejemplo, en el caso del que haya vestido no de bodas, en la cena de las bodas, dice, antes de echarlo, átenlo de pies y manos y échenlo al horno, dice. Aunque la orden, la permisión viene de Dios, no es en sí Dios que lo va a echar al horno. ¿Y por qué hay horno otra vez? Y dice, y será echado al horno, dicen otras parábolas. Al horno, carne con fuego, al horno. Es ese horno. Pero es el horno que prepara el otro. ¿Y por qué? Porque la figura es que entran atados de pies y manos. Pero es un juicio que Dios va a permitir que el enemigo haga, del que Dios, mostrando su misericordia a los que ahí caen y mostrando su poder al enemigo, va, y al mundo, va a libertar estos ungidos. Entonces eso es maravilloso de parte de nuestro Dios. Él todo lo que hace es perfecto, y aunque nosotros no lo podamos entender, no es, lo que nosotros no entendemos de Dios no es que no tenga explicación. Explicación tiene, que nosotros no la podemos dar, y que nosotros no la podemos comprender. Yo le explicaba algo al hermano Neri, le decía yo, fíjate que Dios permite que haya un enemigo, y en el mal que hace ese enemigo, Dios saca provecho. Dios, o sea, Dios permite que ese enemigo haga mal, pero el mal que ese enemigo anda haciendo es porque Dios anda haciendo un bien a través de ese mal. Entonces, como Nabucodonosor, tiene tres personas, Dios, que están atadas, porque los lazos de afuera son figura de lazos de adentro. Dios tiene 10 personas, y Nabucodonosor cree que los destruye y ¡pau!, los tira al horno. ¿Qué si después de sacarlos del horno están mejor que antes de entrar al horno? Claro que llevaron su probadita, ¿verdad? Como el Job, que lo pone a pelear, a Job con el diablo. El aparentemente, cuando uno mira a Job tirado en las cenizas, tirado en llagas, todo eso, el Job es el que está llevando lo peor. No, al final hay un Job mejor que el del principio. Entonces Dios, a través de todo eso, por eso dice la Biblia, no te maravilles cuando eres probado. Estás siendo probado, así como el oro, que es probado, es metido al crisol. Pero lo que le están quitando al oro es lo que no es oro, y lo tiene pegado ahí. Después de derretirlo, después de ponerle a la temperatura alta, se le va a caer esa escoria, y entonces sí va a quedar oro. Entonces, todo lo que Dios nos quita a nosotros, hermanos, es lo que no sirve. Y para eso usa fuego. Bueno, entonces, pero conectando la estatua del capítulo 2, entonces con la estatua del capítulo 3, la estatua del capítulo 3 es como la cabeza de la estatua del capítulo 2. Pero luego, entrando al capítulo número 4, se dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Realmente, ¿dónde fue el principio de ese enemigo que persigue, que ataca, que quiere destruir nuestras almas? Oh, hermanos queridos, nosotros tenemos que estar empapados de la luz de Cristo para nosotros poder entender. Ustedes pueden leer en la Biblia que cuando Cristo apareció en la tierra, sorprendió al mundo cuando dijo, soy el Mesías, cuando dijo, yo soy el Cristo, cuando dijo, yo soy el enviado del Padre. Sorprendió aún a los teólogos, aún a los que estaban esperando al Mesías, lo sorprendió. Pero no sorprendió a los demonios. Es decir, los demonios decían, ya sabemos quién eres. Nosotros sabemos quién eres. Tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el ungido de Jehová. Te conocemos, yo te conozco, le dijo un demonio. ¿Verdad? Y Cristo los callaba y los callaba. Porque por eso dice la Escritura que los demonios también creen y saben y tiemblan, como el gadareno temblaba. Pues nunca, ellos no están en un plan de arrepentimiento ni de conversión. Se quedan tan demonios como antes de conocer a Jesús. Bueno, entonces notemos nosotros, hermano, qué interesante que tenemos que conocer a ese enemigo. Y el capítulo número 4 se encarga de que conozcamos ese enemigo. Dijo Cristo Jesús, ¿quién para ir a la guerra contra el enemigo no lo estudia primero? Interesante. ¿Quiere usted, hermano? Es como, ¿cómo es que conocemos la salvación nosotros? Dándonos cuenta de lo horrible del infierno, vemos la gloria de la salvación. La gente que entra a la iglesia todavía, hermano, indiferentón y así, que no quiere ni levantar las manos y que no quiere ni cantar ¿verdad? Y pasa al púlpito o al altar masticando chicle. Es la gente que no entiende lo que es la salvación, pero porque no le ha quemado los pies el infierno. Por eso es que Dios tiene que permitir que haya prueba bajo nuestros pies, para que clamemos nosotros al cielo y experimentemos la gran salvación de Dios. Por eso es que dice la Biblia que la salvación habrá de manifestarse en el último tiempo. ¿Por qué? Porque también el poder del pecado se va a manifestar en el último tiempo. Entonces la gente va a entender qué es ser salvo, o por lo menos va a ver de dónde Dios va a salvar a los suyos. Va a ver que al evangélico le valió la pena su consagración. Ahora nos dicen ellos, no, jovencito, estás perdiendo tu tiempo entre todos esos que se duermen ahí en el culto. Se asustó un hermano cuando entró a una congregación que estaban alabando a Dios y llevado por alguien, al fin se lo llevó a empujones a la iglesia. Y cuando vio, dijo, yo pensé que aquí no se gozaban. Yo pensé que esto era aburrido. Ese es el concepto que se tiene afuera. Que la iglesia es aburrida, que la iglesia es para los que ya no tienen gozo, ya no tienen alma, ya no tienen emoción. Para los viejos, dice. ¿Verdad? Dicen los jóvenes cuando se quieren excusar. Y los viejos también dicen, no, eso es para los muchachos, dicen, ustedes están fuertes. Bueno, ninguno quiere. Pero, oiga bien, hermano, cuando se manifieste la salvación, aleluya, cuando se vea el resultado de haber sembrado para el Espíritu, se lamentarán los que sembraron para la carne. Entonces van a decir, ¿cómo no asistí yo? ¿Cómo yo no atendí? ¿Cómo yo no oí? ¿Cómo yo no viví eso? ¿Por qué no lo entendí? Es tremendo, hermano. Por eso, el que ahora está en Cristo Jesús, ahora, y está oyendo esta palabra, porque tengo que decir esto, hay gente que ni siquiera está en la lista ya para oír esto. Si esto ya es privilegio de gente escogida ya. Seguro. Yo le aseguro que hay gente que esto ya no lo va a oír, hermano. Ya no, porque de alguna manera se descartó. No la descartaron. Se descartó. Le hablaron ya 70 veces 7. Del arrepentimiento y no quiso. Cerró las puertas de día y de noche a Dios. Fíjese que esa gente llegó a la medida de la Odisea. ¿Usted sabe que la Odisea está recibiendo el último toque? Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si ya no abre la puerta, esa es la última oportunidad. Ese es el día que no tiene mañana. Ese es el último día del arca con la puerta abierta, que ya no hubo otro mañana. Esto que nosotros estamos viviendo es el último tiempo, hermano. El último tiempo. Lo tengan por seguro, no importa que este tiempo transcurra o le quepan varios años aún más, pero este es el último tiempo. Y no es cuestión de esperar el último año, entender que es el último año para pensar que es el último tiempo. Este es el último tiempo, y el que no siembre ahorita ya no podrá correr el resto del camino. Bueno, entonces miremos entonces un poco el capítulo 4, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Nabucodonosor tuvo otro sueño, solo que este sueño él lo recordó. Este sueño no lo olvidó. Y invitó, como siempre, a todos los grandes de su reino, los interpretadores, los adivinos, los consejeros, los sabios, etcétera, para que le explicaran la interpretación del sueño o el significado del sueño que había tenido. Pero dice la escritura que no pudieron explicar este misterio. Ya dije esto, pero lo voy a decir otra vez. En el libro de Daniel es un libro de abrir misterios, de explicar misterios, explicar misterios, explicar misterios. ¿Por qué? Porque es un libro del último tiempo, y este es el tiempo de explicar misterios, pero no se los están explicando a Babilonia, ni se los están explicando a la gente, a Israel, sino de entre Israel, a los escogidos, a los fieles, a los consagrados, les están revelando los misterios, como el día de hoy, los misterios que hay. Los misterios escondidos en la Biblia, que no se habían interpretado, van a ser interpretados. Y vamos a encontrar gente, ha de haber encontrado gente que le ha de haber dicho a Daniel o a Nabucodonosor, ¿y tú le crees a Daniel? Y a él sí le creíste esa interpretación, eso no es así. Pero cuando vieron que se cumplía lo que Daniel decía, entonces entendieron que la interpretación de Daniel tenía conexión con el cielo, que es lo que la gente va a entender ahora. Ahora salen y dicen, ¿cómo es posible que la revelación? ¿Cómo se atreve usted a decir que Dios todavía revela? ¿Que Dios todavía puede mostrar? Hermano, pues sí. Y si no pueden explicar la Biblia no se quedó para que se quedara sin explicación. Y cuando Dios la escribió en clave, la escribió en clave no para que no se entendiera, sino para que la entendieran los que tenían que entenderla. Amén. Gloria a Dios. Si usted entiende algo, dele gloria a Dios. Y se lo entiende todo, alábele. Ahora bien, ¿cuál fue el sueño? El sueño dice que Nabucodonosor vio un árbol, verso 10. Pues es muy interesante. Un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Era visible desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo de él había sombra. Las bestias del campo, las aves del cielo hacían moradas en sus ramas. De él se alimentaban todos los seres vivientes. Y luego dice que oyó él, o vio en los sueños de su mente, dice que un vigilante santo descendió del cielo y clamando fuertemente dijo así: derriben este árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias de la tierra la hierba del campo. Seas cambiado su corazón de hombre y sea le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Ese es el sueño. Ahora, ¿quién es este personaje? Nabucodonosor es el que está soñando. Pero ¿a quién está representando Nabucodonosor? Diría usted, el anticristo. Sí, el anticristo. Pero el anticristo, refiriéndonos al falso Cristo, al falso Mesías, al que se colocará en el mundo como Dios, también él está representando a Satanás. No digamos Satanás todavía mejor, a Lucifer. Entonces, cuando empieza este árbol que ve Nabucodonosor, no él, este árbol que ve Nabucodonosor es Lucifer. Entonces, Lucifer es el árbol que está en medio de la tierra, cuya altura era muy grande, que se creció y se hizo tan fuerte que dijo: llegaré hasta el cielo. Es el árbol que da cobertura, el árbol que fue visto de todos los confines de la tierra, que era hermoso, verso número 12, que su fruto era abundante, que alimentaba a todos, que se refugiaban, tenían cobertura en él las bestias del campo, las aves de los cielos, hacían en él sus nidos y se alimentaban de él todos los seres vivientes. Ese es Lucifer. Ese era el tamaño de Lucifer. Tremendo. Era el que daba cobertura, era el que daba abrigo, era el que daba protección, era el hermoso, era el excelso, como lo dice Ezequiel 28 o Isaías 14. ¿Verdad? Entonces, esos dos pasajes que hablan también en figura acerca de Lucifer. Entonces, todo eso era ese ser que ahora está convertido en diablo, en Satanás, en demonio, etc. Entonces, pero noten ustedes todo esto. Pero las palabras cuando dice que creció y se hizo fuerte, no es que lo crecieron, es que se creció, es que se enalteció su corazón, es que se propuso dentro de sí subir al cielo y apoderarse de lo que le pertenecía a Dios. ¿Cómo? Haciendo contrataciones, ofreciendo refugio a bestias, ofreciéndole protección, haciéndose abrigo de aves. Eso representa fuerzas angélicas, fuerzas espirituales, y las fue cogiendo en sus ramas y les fue dando abrigo, dando nido en sus ramas, y fue cobijando bajo sus sombras de engaño a cuanta potestad, reino espiritual que alcanzó, y se creció y se hizo grande. Y en el verso número 13, Nabucodonosor ve que un vigilante, o mejor dicho, sí, que un vigilante santo descendió del cielo. Y ese es el glorioso querubín de las dos unciones, que le dice: yo te puse en el monte de Dios, pero yo te eché. ¿Ah? Ese es Cristo, el ungido de Jehová. Por eso los conocían los demonios. Él fue el que llegó y pregonó la orden de corte para este árbol. ¡Qué tremendo! Entonces es Cristo que llega y ordena cortar ese árbol. Corten ese árbol y huyan las bestias del campo y quítense de ahí las aves del cielo. Y destruyó el sistema que se levantaba en contra del Altísimo para de doble unción, como lo llama, ustedes me corrigen los dos capítulos, a mí se me confunden Ezequiel 28 con Isaías 14, pero ahí están esos dos. Entonces, pero luego mire lo que dice el verso 14: clamando fuertemente dijo así: derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Es decir, desintegró el sistema, lo dividió. Por eso es que ahora, hermano, se ve que el mismo mal pelea contra sí. Fíjese. Por eso se ve que hay, ¿cómo le diría yo? Que hay, está desunido el rey del mal, que eso es lo que quiere unirlo Satanás, el reino del mal, pero a través del poder espiritual religioso. Fíjese qué tremendo. Porque a través del poder literal político lo logra al final, pero es una unión temporal, es una unión de barro y hierro. Es una unión que no dura, la unión que logra. En cambio, la unión espiritual, si la logra, la va a lograr completamente y le va a servir de mucho. Pero después de que le haya servido, la derribará y la aplastará, porque él al proclamarse Dios se opondrá a todo lo que se llama Dios y a todo lo que es objeto de culto, no importa quién sea, se opondrá a los principios y credos que sostienen los países, ¿verdad?, del mundo, y exigirá que todo el mundo se postre ante él y lo adore a él. Eso va a ser algo terrible. Entonces, yo quiero que mire acá, entonces, que hasta dónde descendió el enemigo. Votaron su capítulo, verso 14, 13 y 14, votaron entonces su sistema, pero luego en el verso 15, dice: pero dejad en tierra el tocón, o sea, el tronco, con sus raíces. Mire, interesante. O sea, el troncón diablo con las raíces maldad, iniquidad, ¿qué diríamos más? Bueno, todas esas raíces, la muerte, todo lo que pudiera, más que pudiera bajar. Pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce. O sea, el diablo quedó atado, quedó limitado, quiere mostrar eso. Quedaron prisioneros varios de sus unidos, de sus, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se le llama eso? De los que se aliaron con él. Fueron llevados prisioneros y están, dice la Biblia, prisioneros, encerrados. Qué horribles y qué terribles serán esos angelitos que los encerró Dios y no los dejó en libertad, porque esos ya hubieran hecho estragos al mundo, hermano. Si hay cuatro de ellos que los dejaron ahí por encima, no los metieron hasta abajo, y los van a soltar en un día, en un tiempo estipulado, los van a soltar, cuatro, y dice que van a ser horribilidades con la humanidad, esos cuatro, solo cuatro. Ahora imagínense todos los que están encerrados con cadena, atados con cadenas, con grillos, y encerrados en prisiones oscuras entendemos que en el fondo de la tierra, ¿verdad? Pero qué terrible es eso. Entonces mi hermano, lo que nosotros tenemos que ver es que dejaron todavía el tronco con un propósito, y aquí lo vamos a ver. Mire, verso 15, dejad el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo. ¿Cuál es la hierba del campo? La humanidad. La hierba, el hombre es como la hierba del campo. Es el humano. Ay, qué tremendo esto. Pero eso lo voy a decir. Ya lo digo, ¿verdad? Es el hombre sin espíritu. No lleva semilla. Hierba que nace sin semilla. Hay gente sin espíritu, aunque usted no lo crea. Sin espíritu. Son solo almas. Bueno, ¿y qué digo? Todos los humanos. Porque aunque lleven espíritu, lo llevan muerto. Y no es esa la operación que entra a hacer Jesucristo al corazón, a la vida nuestra, a revivificar el espíritu. Espíritu muerto, como la figura que presentaba el viernes del sepulcro. Que tiene que entrar espíritu al sepulcro para que haga vida en ese sepulcro. Entonces, ahora note usted esto, hermano, porque esto es importante. Dejar en la tierra el troncón o tocón, como dice aquí, va, yo troncón conozco. Con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo que se empape con el rocío del cielo. Pero entre la hierba del campo y que se empape con el rocío del cielo. Todavía se le deja, hermano, que le baje algo del cielo. Porque ni el diablo puede vivir si no le cae algo del cielo. Por eso es que cae lluvia sobre malos y buenos. Algo les cae del cielo. Porque ¿quién podría vivir sin el cielo, pues? ¿Quién puede vivir si Dios no da, hermano? Si Dios derrama la lluvia para los manzanos y los higos, pero así le cae la lluvia a las zarzas. Y viciosas crecen las zarzas, hermosas, como el manzano. Pero porque todavía todavía Dios dice, la zarza está para algo. Ahí está la zarza para algo. Y las usa, ahí está en la Biblia el ejemplo, usa las zarzas. No solamente piensa en la de Moisés, piensa en aquella zarza que se convirtió rey. Tremendo. Entonces, hermano, usa Dios hasta la zarza, usa las calabazas. Aleluya. Entonces, notemos qué interesante es el tremendo trabajo de Dios. Entonces, dice aquí que se empape con el rocío del cielo y comparta, mire qué tremendo, con las bestias la hierba de la tierra. Por eso en Apocalipsis se ven las bestias disputándose a la raza humana. Devora una bestia, devora otra bestia, devora otra bestia. Y ahí está Lucifer compartiendo. Por eso cuando la Biblia dice allá, también en el Génesis, la sentencia al diablo, a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida. Ese polvo no es solamente el polvo que se levanta así de tierra. Después de todo, las bestias no comen solo, quiero decir, la serpiente no come solo polvo. Pero al decir eso es, humanos serán tu comida. Los humanos son polvo. Polvo eres. Al polvo volverás. Y te come el diablo. Qué tremendo. Polvo come. Polvo come Satán. Pero polvo hecho carne. Se alimenta de la carne, así como el fruto del cristiano para Dios es la santificación, hermano, es la alabanza pura. El diablo come carroña podrida, pecado, corrupción. Por eso ve usted los cultos satánicos ahora que han sacado algunas escenas de los cultos satánicos. ¡Qué horrible! ¡Qué expresiones más! ¡Ay! Pues yo no se me ocurre otra más que decir, ¡qué asquerosidades! Las que se hacen en esos cultos, en esos ritos, como de eso se alegra su Dios. El Dios de ese culto, así como el Dios del cielo, se complace en todo lo honesto, justo, perfecto, de buen nombre, santo y puro. El otro es lo contrario. Entonces, noten ustedes qué tremendo. Y dice aquí, y comparta con las bestias de la tierra, la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. ¿Cuáles son los siete tiempos? Nosotros pensamos luego los siete años de la tribulación, los siete años que Nabucodonosor pasó convertido en una bestia en el campo. Sí, pero eso es figura. Los siete tiempos son las siete épocas que están representadas incluso en los siete milenios que Satanás va a pasar. Le están diciendo que pasen sobre ti siete milenios hasta que pasen los siete milenios. Por eso, hasta que termina el milenio séptimo del reino y del gobierno de Cristo, entonces dice que el diablo es sacado del infierno y es lanzado al lago de fuego. Pasaron por él los siete tiempos hasta que llegó a la orilla del lago de fuego y lo empujó. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Porque, hermano, ¿Por qué hará Dios eso? Yo me imagino que al nivel de la jerarquía de Satanás, Dios está esperando que Satanás llene la medida que tiene que llenar, y la va a llenar. Es el faraón que se endureció, y para que se endureciera más, Dios lo dejó ahí. Y se sigue endureciendo, y cada endurecimiento de faraón le daba la medida, le daba la medida, le daba la medida, le daba la medida, le daba la medida, y usted ve que le destruye el ejército a faraón en el Mar Rojo, pero no destruye a faraón, porque fue listo, mandó a los ejércitos, entren ustedes, van a atacarlo, y se quedó en la orilla mirando con sus principales. Y que si el Mar Rojo envolvió a todo el ejército, y él se quedó viendo lo que Dios hacía con el ejército allá, porque destruyó los caballos, los carros y los jinetes de faraón, pero él se quedó en la playa, todavía le faltaba. Sin embargo, allá se encuentra con Cristo en el desierto, ataca a Cristo, y luego dice, y después de que Cristo le da otro nocao, dice, y se aleja de él, dice, por un tiempo. ¿Dónde lo vemos otra vez aparecer? Estoy hablando personalmente, o sea, personificado, completo. Ya no lo vemos, desde aquella vez ya no lo vemos, pero en el capítulo 12 creo que es, de 12 o 9 de Apocalipsis, lo vemos enfrentándose con Miguel y los ángeles de Miguel, y lo agarran y pa, otro encuentro personal y otro nocao, otra vez a la lona, y cae a tierra. Y ahora se queda en la tierra, ya no está ni en los aires. Por eso la tribulación será horrible, porque el diablo, que ahora está lejos, entonces va a estar cerca, va a estar en la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, dice la Biblia. Interesante también que diga de los del mar, porque no se refiere a las islas, sino diría de los habitantes de las islas. Por algo debe decir así, ¿verdad? Pero ahí no entremos todavía. Entonces, hermano, qué terrible el imperio sanguinario y mortífero del diablo. Bueno, entonces aquí dice, y sea cambiado su corazón de hombre, y sea le dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Por eso es que él hace un infierno de 7 veces caliente, porque es su venganza. Él va a querer vengarse de los 7 infiernos que le han dado, de las 7 caídas que lleva. Entonces dice aquí, esta sentencia, verso 17, es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos. Esto es muy interesante, hermano. ¿Por qué? Porque desde arriba hay santos, como estamos hablando preexistencialmente ahorita, porque aquí lo están echando de allá. Ese fue aquel día, y hubieron santos que estuvieron en contra de él, y hubieron vigilantes que estuvieron en contra de él. Entonces eso ya nos da la pauta porque algunos de allá vienen afines con Dios, no estuvieron de acuerdo con el diablo, no pecaron allá, y aunque nacen ciegos aquí, solo vienen ciegos porque Dios tiene un plan con ellos, pero no pecaron allá, y por eso vienen hermano, a esta tierra en misión paralela o conjunta con Cristo, encabezándolos. Cristo de la gloria entran a la tierra y les a los que le vienen acompañando a la misión, a uno los hace apóstoles, a otros los hace pastores, a otros los hace profetas, a otros los hace evangelistas, a otros les reparte dones, a otros les hace, y mire, y viene la compañía, porque Cristo es sumo sacerdote entre multitud de sacerdotes que entraron a la tierra para auxiliar, ayudar y salvar por el sacrificio que él iba a hacer a la humanidad salvable. Porque vuelvo a repetir, así vienen unos que ya hicieron alianza allá. Esos vienen y entran también en el plano humano, pero son humanidad no salvable. En la tierra hay gente que nunca se va a salvar, aunque le predique usted hasta con caricaturas, aunque le dé el evangelio hasta por suero, no lo va a digerir, lo va a sacar. ¿Por qué? Porque no es del rebaño del Señor, porque su origen es de otro. Vuestro padre, les dijo a unos, es el diablo, y por eso la naturaleza de él os empuja a hacer lo malo. Pero si fuera la naturaleza de mi padre o de Abraham que estuviera en vosotros, me creeríais a mí y me obedeceríais a mí. Qué interesante, hermano. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Esto es lindo, hombre. Es que esta es la revelación clara del evangelio. Para mí esto es que Dios le revele a uno el evangelio. Que Dios le haga entender el grande, sublime y eterno amor de Dios. La gracia, hermano, esto es la gracia. La gracia. Nos salvaron por gracia. Si nosotros éramos ignorantes de ese plan, si nosotros no estábamos buscando a Dios, si no lo buscamos ahora que Él ya nos buscó y nos halló, vamos, antes de conocerlo, que hermano, andábamos en otras ondas raras, ¿verdad? Entonces no es. Bueno, entonces ya explicamos cuál fue el sueño, ya explicamos la interpretación del futuro, la interpretación o el cumplimiento profético del sueño, porque el cumplimiento literal del momento se lo explica Daniel a Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora miremos el cumplimiento práctico para que se plasme la figura, porque hasta ahorita solo es un sueño y solo estamos viendo que se vio allá, que sucedió allá, pero ahora miremos cómo se hace, se plasma la figura en la vida de un hombre que está indudablemente influenciado por Satanás, que es Nabucodonosor. Entonces dice la escritura que Daniel le explica especialmente, yo quiero, pues si no nos da tiempo, hermano, que lo quiero explicar, no leer, cómo le dice ese árbol, dice Daniel, que vistes, fuiste tú o eres tú, y cómo tu reino se creció, eso ya a nivel de tierra, y cómo tu fama se extendió, y cómo vinieron reinos y se pusieron bajo tu sombra, y cómo te extendiste, bueno, todo eso. Y dice hasta que, y verso 22, y tu dominio llegó hasta el cielo. Pero imagínense, ¿cómo podía dominar hasta el cielo Nabucodonosor? ¿Ah? No sé si me están oyendo, ¿ah? Hermano, ¿cómo podía Nabucodonosor dominar hasta el cielo? ¿Sabe cómo entendería yo que Nabucodonosor podía dominar hasta el cielo? Nabucodonosor, ya no estoy diciendo el enemigo. Nabucodonosor, enviando naves espaciales como ahora. Eso es lo que quiere hacer el hombre. establecer naves en la Luna, o bases en la Luna, bases en Marte, y dominar los cielos, establecer contacto con seres de otros mundos y lograr que les den esencias, que les den sabiduría, que les pasen fórmulas, que les pasen el conocimiento y los adelantos que allá tienen para engrandecerse enormemente en la Tierra. Entonces Nabucodonosor tendría cohetes espaciales y tendría naves. Y tendría Nabucodonosor entonces aviones supersónicos. ¿Me permite que le conteste yo? No. Yo creo que no. Tal vez no. Él no. Pero creo que sí lo vinieron a visitar en esas naves de allá para acá. No las tuvo él de aquí para allá, pero las tuvieron de allá para acá. Y lo visitaron, hermano. De tal manera que vinieron, hicieron alianza con él. ¿Sabe usted por qué? ¿Cómo conocía Nabucodonosor a los hijos de los dioses? Este hijo se parece a los que conozco yo, al hijo de los dioses. ¿Y cómo conocían los príncipes babilónicos también a los dioses? Este misterio, esos designios que tú nos estás pidiendo, ningún hombre en la tierra los puede explicar, solo los dioses, le dijeron ellos a Nabucodonosor. ¿Cómo sabían ellos que los dioses sí podían explicar eso? No Dios, porque Dios... ¿Cómo sabía Daniel que Dios podía explicar lo Dios, el Dios de él? Porque conocía a su Dios. Entonces ellos conocían a sus dioses. Además, ellos ponían esos nombres por revelaciones, los nombres que le pusieron a sus ¿cómo se llama? A sus a los cuatro varones hebreos. Entonces, hermano, por eso tenemos nosotros que tener, ¿cómo decirle? Tenemos que tener la sabiduría del cielo para poder comprender esto. Entonces, verso 23, fíjese qué tremendo. Bueno, 22, dominio hasta el cielo y hasta los confines de la tierra. Y luego, en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio que descendía del cielo y decía derribad el árbol y destruirlo, etcétera, etcétera, etcétera, dice, esta es la interpretación, verso 24, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Y entonces ahí se cumplió, y Nabucodonosor dice que de repente, lleno de soberbia, caminaba por la terraza de su palacio y empezó a admirar a la Babilonia, porque la Babilonia se dice que contenía una de las siete maravillas del mundo, era la Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia. Entonces dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Como diciendo, ¿quién será más grande que yo? Y en ese momento le quitaron la sabiduría de hombre y lo convirtieron en bestia. Y bajó las gradas, hermano, como que era animal, y se fue a comer hierba del campo, y se fue a mojar con el rocío del cielo, y pasó en esa condición 7 años, figura de los 7 tiempos, hasta que recapacitó, reaccionó, volvió en sí. Entonces reconoció que el Dios del cielo es rey sobre todo, y que su dominio es para siempre, y que mire cómo dice acá, por favor, váyase hasta el verso 34 y 35. Pero al fin de los días, mire qué tremendo, al fin de los días de los siete tiempos, pero aquí dice, al final de los días de ahora, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Y entonces dice, recobré mi razón, volvió otra vez al palacio Nabucodonosor, porque debería de seguir llenando el resto de la figura que tenía que llenar hasta el final, la cual vamos a estar estudiando el próximo lunes. Amén, o domingo. Así es de que, hermano, hoy hemos visto que el enemigo, que es un caído desde la preexistencia humana, habrá de ser manifestado como una bestia y como un reino poderoso en el último tiempo para ser destruido por la piedra lanzada no con mano humana, que le va a pegar en los dedos de los pies a su estatua y que la va a convertir en polvo que va a arrebatar el viento. Amén y amén. Vamos a dejar hasta ahí y dar lugar entonces a las preguntas que usted tiene esta mañana. Aquí tenemos una pregunta. ¿Nos permites para van a grabar la pregunta con la cámara? Bueno, vamos a entonces a oír la pregunta de mi hermano. Yo una vez le pregunté a usted por qué era que el diablo hacía guerra contra Dios y él aún trataba de, según él, de ser a Dios. Entonces usted me dijo que era porque él no creía en Dios Santísimo, Dios que nunca nadie ha visto ni le verá jamás. Sí, que él no sabía la existencia de la esencia. Exacto. Entonces en la mente de él está que él aún puede vencer a Dios. Supuesto le va a hacer guerra. Y me venía solamente porque usted decía que Nabucodonosor vivió como una bestia 7 años. Pero al final recapacitó y se dio cuenta que Dios en verdad era Dios. ¿Será que esto va a pasar con el diablo? Exacto, es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Y que está escrito ahí, el mismo diablo lo lee y no lo cree. Porque como la escritura, por eso vuelvo a repetir, tiene que ser revelada. Lo que Dios dice, Dios lo puede decir, pues si no lo revela, es como una clave. Como una clave, él no lo entiende. Así como los ángeles dicen que miran nuestro culto y anhelan conocer de él y lo están viendo y sin embargo no lo entienden. Y entienden otras cosas que nosotros no entendemos. Pero como así es la revelación de Dios, él sabe cómo la oculta. La pone en enigmas, en misterios. Pero así es, al final el diablo va a saber que su pelea no era contra Jesús de Nazaret. Él va a entender que su pelea no era contra humanitos, por nosotros, sino va a entender que eran santos del Altísimo con los que se enfrentó. Amén. ¿Dónde están las preguntas? Pregunten, hermanos, o qué. Nabucodonosor se convirtió en bestia. Le quitaron el espíritu, ¿verdad? Ajá. ¿Será que Dios podrá darles nuevamente espíritu a aquellos que se arrepienten? Como Nabucodonosor, que recobró el espíritu.